Atención, amigos, nos encontramos a 4 de la madrugada con 8 minutos en Radio Tacna. Buenos días, amigos y hermanos de Tacna.